Hola mami, extrañaba tu labio. Prende un filly y en mi cama es el after party, La última vez me quedé con Ana, esta vez no será la excepción. Hoy voy pa' dentro y no hablo de tu corazón. Tenemos una cuenta pendiente, no podemos perder el tiempo. Solo vine para darte lo que yo tengo. Y lo que yo tengo es grande, quizás no pueda caberte. Pero igual yo voy a darte. Si estás bonita, sorry. Si te doy muy duro, te digo I'm sorry. Pero tu cinturita necesita que el nene te quite los shorts. Díselo, Jonah Mix. Esto se picó, Sato DJ.